Listo, listo, listo, listo, listo. Dale, hola, hola, sí. ¿Listo? Hola, sí, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la Iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de enero. Piola, piola vago. Piola vago. Hola, hola, hola, hola, hola, sí, mi nombre es Nicolás y queremos darte. No, no, yo lo paré. Está en pausa, ahí está. Ahí estoy bien. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en... Uy, ¿para dónde era? ¿Para allá? ¿Para acá? Ah, listo. ¿Para acá? O sea, así. ¿Para allá? Hola, mi nombre es Nicolás y que... Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de enero. Dale. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de enero. Yo. Son menos de 20, 22 pesos.